Diálogo Internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Estamos en campaña y estamos con Carolina Cose. Carolina, ¿cómo está el tema de esta campaña que es bastante ajetreada, rápida e impulsiva? Vemos ataques permanentes en contra de tu figura debido a que sos la candidata mujer que puede llegar a ser presidenta, y eso al machismo, a lo que es la derecha, le molesta. ¿Cómo ves de acá en más la campaña? Con mucho trabajo, con mucha actividad, realmente muy contenta. El 22 vamos a tener el cierre de nuestra campaña en Aguada, que ya aprovecho para mandar un gran abrazo a la gente de Aguada, que ganó. El 22 vamos a tener el cierre nuestro. El 26 tenemos el cierre de todo el frente, los dos precandidatos y yo. Y en el medio tenemos una gran cantidad de actividades. Hoy tengo actividades, ¿verdad?, vinculadas con la gente del deporte. Mañana muchas actividades, porque es el natalicio de Artigas. Voy a acompañar en el proyecto de recuperar la casa de Artigas en la Ciudad Vieja, que se convirtió en un museo maravilloso. Después vamos a tener una actividad, un conversatorio con el Boca Andrade sobre el artiguismo alrededor de las 5 de la tarde. Y después voy a participar en una jornada con los trabajadores. ¿Dónde va a ser? El Club Cordón, ¿no? El Club Cordón. O sea, tengo muchas actividades y lo que estamos haciendo es metiéndole con todo: programa, propuesta, realidad, compromisos, política. ¿Cuáles son los conceptos que va a reforzar en estos últimos días de campaña? Todos los que venimos trabajando. Programa, plan país para la seguridad, plan país para el desarrollo, repetir y repetir las propuestas, porque siento, y estoy muy contenta con eso, que haber lanzado las propuestas de acciones inmediatas para la seguridad el 7 de mayo, hoy estamos a 17 de junio, nos ha permitido ir tomando de a una las propuestas, y eso ha profundizado la comprensión de la estrategia por parte, bueno, de la prensa, por parte de la gente. Y lo que me gusta a mí es que cuando hay propuestas concretas sobre la mesa podemos profundizar en las ideas. A veces hay que ir al revés, o sea, nosotros vamos con el programa desde las ideas hacia las cosas y con las propuestas de las cosas hacia el programa. Así que realmente estoy contento. Se produjo una fuga de petróleo en las últimas horas. Desde el punto de vista ambiental, ¿cómo ve usted la situación en el país y cuáles son las estrategias a llevar adelante en un eventual gobierno? Bueno, vi que la fuga, lo leí muy temprano eso, porque me preocupó. Vi que se solucionó rápidamente y que han hecho remoción de terrenos y eso. Espero que estén tratando los suelos. Es algo que es la primera vez que escucho que sucede algo así. Habría que ver los temas de mantenimiento de ANCAP, cómo están. Ahí hay que escuchar un poco a los trabajadores a ver qué opinan, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, ¿el programa de Carolina Cose tiene algunas medidas para adoptar cuando asuma el eventual gobierno? Sí, primero que sea algo presente en el programa del Frente Amplio, muy presente en los temas de sostenibilidad. Segundo, nosotros estamos planteando, por ejemplo, en la edición número 2 del Plan País dirigida a desarrollo, la integración de agro, alimentos y ambiente. Y estamos planteando medidas muy concretas. Por ejemplo, el gobierno del Frente Amplio dejó preparado un sistema de control vía GPS para las aplicaciones de agroquímicos. O sea, que quienes aplican agroquímicos estén conectados online. Y este gobierno, para variar, flexibilizó eso y la adhesión al sistema es voluntaria. Nosotros estamos planteando, tiene que ser obligatorio. Entonces, sí. Porque creemos que lo primero que hay que hacer es cuidar lo que ya está. Lo primero que se fijan son los apicultores. Claro. Yo me he reunido con los apicultores en distintos departamentos, pero no solamente los apicultores, los cursos de agua. Entonces, si hay un sistema pronto con control de GPS, tiene que ser obligatorio el uso. Si está haciendo las cosas bien, ¿cuál va a ser el problema? Pero ¿dónde se vio tener un sistema de control de adhesión voluntaria? Es ridículo. Bueno, estamos planteando eso. También estamos planteando acciones sobre el ambiente dirigidas a las viviendas, porque cambio climático, ¿no? Dirigidas a las viviendas, que hemos visto lo que ha pasado en el interior, viviendas frágiles que están en zonas inundables. También creo que va a haber que tener un respeto más importante por el ordenamiento territorial, que en el interior he visto que ahí hay problemas, porque por ahí se hacen movimientos de tierra inconsultos o rellenos de terreno inconsultos, y eso hace que una cooperativa, por ejemplo, estoy pensando en un caso concreto, que estaba en un lugar correcto, de repente se le arma una loma al lado por un movimiento de tierra inconsulto que no respeta el ordenamiento territorial, ergo se inunda. Sí, hay una cantidad de medidas de ambiente, estamos planteando un fuerte monitoreo ambiental, estamos planteando incorporar 9 sondas más al sistema de control de agua, estamos planteando tener un observatorio ambiental público, es un elemento importante, y yo creo que la protagonista de los cuidados va a ser el agua. Por último le pregunto, ¿ya se programó para el domingo de las elecciones? ¿Cómo va a ser ese día? Qué nervios. Tengo programado los nervios. Voy a ir a votar a las 11, es lo que pude acordar con mis compañeros. Después seguramente recorra comités para saludar a mis compañeros. Y bueno, después voy a ir a mi casa a calmarme un poco, estar con mi familia. ¿Se junta todo el mundo en la sede del FA de noche? Nos vamos a juntar en principio en nuestro local, en 18 y Tacuarembó. Y Roxo. 18 y Roslo. Y después veremos. Por ahora es así. No tengo muy clara toda la agenda, pero básicamente es eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Muy